me saca las horas. A esa que llamas tu mujer, a esa que no sabe querer, dile que me amas a mí, que a mí me adoras. A esa. Que me saca las horas.